INE. Generando información de todos los rincones del mundo. ABC Noticias. ABC Radio presenta En Red con Iñaki Alzugaray, donde se abordan los temas actuales con los invitados más sobresalientes de la comunicación. En Red. Aquí inicia En Red. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es su programa En Red que presenta ABC Noticias. La siguiente hora estaremos aquí con usted. Yo soy Iñaki Alzugaray. Estamos en punto de las 9:04. Estaremos la siguiente hora presentando este programa que lo hacemos ya desde hace mucho tiempo, siempre tocando temas pues, que vayan de la mano y que tengan interés, que usted pueda y que yo también pueda aprender algo a través de este programa. Para el programa del día de hoy tenemos un invitado especial. Él es cronista, historiador, fue mucho tiempo de Santa Catarina, Nuevo León, sin embargo, él siempre ha tocado otros temas y él es Antonio Guerrero. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Sí, buenas noches. No, hombre, gracias por acompañarnos aquí. Antonio fue mi maestro cuando yo estudié, fíjate, nos estamos acordando, ¿sí? Cuando yo estudié maestría en artes. En visuales, ¿te acuerdas? Algún día me metí en esos rollos en difusión cultural. Hay que pegarse un poquito más. En difusión cultural, nomás imagínate. Sí, nos metimos en ese rollo ahí de la maestría. Dijimos, vamos a estudiar algo y empezamos a hacer una buena maestría que duró 2 años y que había mucho interés por la gente. Sí. De esa no sé parte por qué la cerraron, hombre. Muy, muy bonitas generaciones. Ah, la cerraron, gente, la maestría. La maestría sigue, pero le quitaron la acentuación en difusión cultural. Y ahorita que está el boom cultural regiomontano, que también uno se pregunta, ¿dónde están los muchachos? Bueno, tú estás aquí trabajando, pero muchos de la raza, ¿dónde quedó? Te encuentras a gente en difusión cultural que de pronto, pues este cuate, ¿dónde se formó? ¿Dónde lo hicieron? ¿De qué se hizo? Y pues para eso era la maestría, ¿verdad? Profesionalizar, perdón, este tipo de cosas. Vamos a hablar la siguiente hora aquí con Antonio de cómo trabaja, cómo hace. Vamos a hablar un poco también de la historia de Nuevo León. ¿Cómo se especializa, Antonio? ¿O cómo se da que te conviertes en un cronista o un historiador? Primero me imagino que es un gusto emergente impresionante, ¿no? Claro. Claro que sí. Pero ¿por qué se te da a ti la idea de ser cronista? A ver, platícame cuál es la diferencia entre cronista e historiador. Ah, excelente pregunta. Mira, dice Renato Leduc que el cronista es el encargado del inmediato. En cambio, el historiador es el historiador es un investigador. Es un investigador que se remite al pasado más lejano. Claro. Entonces, lo fundamental del cronista es que tiene que ir dejando un testimonio para que otro acceda a ellos. Mientras que el historiador trabaja con fuentes, preferentemente en archivos o cuestiones de índole, pues, ¿cómo le llaman? Fuentes directas o indirectas. Claro. En cambio, el cronista es alguien que ve y es el testimonio de la gente. A ver, pero la pregunta es, ¿un cronista en dónde deja el legado? ¿En dónde queda? Ah, en sus memorias, en sus crónicas, en sus publicaciones. ¿Escribe, por ejemplo? Tiene que escribir, sí. El cronista que no escriba no es cronista. Claro, si no, no deja nada, ¿no? Y luego también, peor tantito, el gremio. Hablamos de gremios. ¡Qué bueno! ¡Ay, ahí, Dios ahí, mío! Déjame persigno. Pero entre cronistas y historiadores, no, este no es cronista. No, este no es historiador. Lo que pasa, yo veo que la función del cronista está más identificada con lo que hace un antropólogo sociocultural. A partir de que investiga, busca, promueve la memoria, la identidad, la cultura. A un cronista le interesa la leyenda o el chisme, el peluquero, el historiador, eso le vale gorro y va a decir, eso no importa en la vida de un municipio, de un pueblo, mientras no esté el documento y no tenga alguien que justificarse, y el cronista no, se encarga de esas minucias. Entonces empieza el otro problema, porque para estudiar para ser cronista no se requiere estudio. Pero decía Rafael Tovar y Teresa que el ser cronista no es una chamba, es una vocación. Y en 1986-87 se vino un movimiento aquí en Nuevo León para que cada municipio tuviera su cronista. Y la manera en que yo caí como cronista fue muy fortuita, muy rara o extraña. Andaban muchos cronistas, pues, bueno, Napoleón Nevares Pequeño de Gualahuiz. Aquí ha estado con nosotros. Y toda la raza. El Napo, pero ese no hay que escribir nada, se la pasa hablando todo el tiempo, entonces no necesitas que escriba algo. Es la oralidad. Incluso, es impresionante oralmente, mi querido Napoleón. Mando un saludo afectuoso. Y la manera también tan interesante. Ahí el beneficio que la señora, ¿verdad? Le ayuda mucho a escribir. Es el apoyo, es el sostén de él. Pero imagínate, en el 86-87, cuando no había cronistas más que don Israel Cavazos, Celso Garza Guajardo en Sabinas y Pepe Saldaña en Monterrey. Celso era un tipazo también, entonces, ¿no? Formar 51, un consejo de 50, de 51 cronistas, uno por cada municipio. Entonces andaba Héctor Jaime Treviño Villarreal, Raimundo Reta, andaban por municipios buscando a quien se nombrara. Unos ya habían, otros no. En Santa Catarina no había quien se... Es más... Juan Alanís también, tú lo conoces. Que fue el de Santiago, ¿no? Juan Alanís, claro. Que fue a hablar con el señor, le estaba haciendo una cabaña al alcalde de Santa Catarina en Villa Santiago, Mario Salazar. Y le dice, oiga, es que falta, son unos 4 o 5 municipios de Santa Catarina. No, a mí no me importa, además, ¿para qué se dedica uno a eso? Además, yo ni soy de ahí. Es que tienes que nombrar, güey. Oye, yo fui a buscarlo porque le pedí ayuda para publicar una monografía de Santa Catarina. Y se acordó, pues, denle el nombramiento. Me hablaron, ¿quieres ser cronista? Pues, y empezamos. Tenía 21, 22 años cuando empecé a dedicarme. Bueno, ya desde tiempo atrás, un poquito de historia patria. En 1977, Iñaki, se supone que habían atrapado una bruja en el castillo de Santa Catarina, una finca que era de don Manuel Frías García. Entonces nos mandaron a hacer una tarea, estaba en sexto año de primaria, y no pudimos entrar al palacio a hablar con un viejito que era el que conocía la historia, porque andaban todos vueltos locos porque habían atrapado una bruja. Entonces al día siguiente nos dieron una santa regañada. Entonces como que a partir de ahí empieza el pique, el amor propio, decir, oye, vamos a investigar la historia de Santa Catarina. Y luego pudimos hablar con el señor alcalde, en ese entonces Memo Garzaluna. Eso es lo que nos dijo don Memo Garzaluna. Dice, no anden buscando la historia, Santa no tiene historia. Es como las muchachas de la vida galante, no puede tener historia. Entonces un huerco de esa edad y pensar, bueno, ¿por qué no puede tener historia? Pasa el tiempo, más o menos identificamos por qué no se puede tener historia. Pero al contrario, todo pueblo, toda colonia, toda calle, todo personaje es digno de contar una historia. Y la persona que se dedica a promoverlo y a difundirlo es el cronista. Claro. Entonces, en cambio, el historiador. Pues, es un investigador, ¿no? El historiador es más. Estudia. La búsqueda, ¿no? Pero también has de saber, la uni tiene una carrera en historia. Entonces, de pronto dicen los muchachos, pues este no es historiador. Lo que pasa es que la historia. Está aquí en la Facultad de Filosofía, ¿sí? ¿No? ¿Dónde están ellos? En Filosofía y Letras. Puede ser una profesión, pero también un gusto. Y cuando tú te preocupas y dices, oye, ¿qué pasó aquí hace 5 o 10 años? Ya te metiste en la carrera de historia. La preocupación está ahí. Entonces, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mítico, desde el punto de vista también de que seas historia a partir de la necesidad del presente, es cuando nos convertimos en historiadores. Yo no soy historiador, yo estudié filosofía. Y como cronista, pues bueno, ¿qué es lo que habla? Por mí como cronista, pues la labor que realizo y la escritura. Entonces, empieza uno a desarrollar las páginas en Facebook. Empezamos hará 5 o 7 años con esto. Yo, a ver, te voy a decir algo, Antonio. Yo creo que esa parte, la parte de las páginas de Facebook, les fue maravilloso a ustedes, ¿no? Porque es una forma de, bueno, yo en parte te invito el día de hoy presente, yo te sigo muy amable. En tus páginas que tienes de Facebook, que no solamente tienes una, tienes varias, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero es padrísima la historia, a mucha gente le encanta la historia. Mira, yo antier subí un comentario, y a mí me gusta mucho también, me encantaría tener más tiempo para meterme más en la historia. No se vive de la historia, también esa es la parte que sí conozco bastante bien. Bueno, últimamente la gente que hace genealogía, pero ¿sí? Decía alguien por ahí, un amigo, oye, es que su hija quiere estudiar historia, y dice, pues, o va a ser maestra o tiene mucha lana para vivir dignamente, porque difícilmente se vive de la historia en este país, desafortunadamente, claro. ¿No? Sí. Incluso la universidad misma ha tenido carreras. Yo me acuerdo, por cierto, que me dijeron que estaba medio malito, Álvaro Guadiana. Ahí está, no. Álvaro Guadiana, él estudió antropología. Antropología en la Universidad de Nuevo León. Y la cerraron. Y desaparecieron la carrera, así es. Y sí. Hubo cierto rector que dijo que era más fácil mandar muchachos a estudiar a la Ciudad de México, a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y no mandaron, y hubo solo una generación. Pero es gente... Y ahí estaba Álvaro Guadiana. Muy ilustres, claro. Roberto Rebolloso, Álvaro, sí, claro. Guadiana, tan solo Óscar Flores Torres, que también se llegó a graduar. Es que se nos olvida de que sí es una ciudad de empresarios y de obreros y de artesanos y lo que tú quieras, pero antes que eso somos personas, somos seres humanos. Y hay una historia detrás de todo esto, está, ¿no? Sí, luego también hay gente que no le gusta, pero para el punto del chisme y lo bonito, lo íntimo, las comidas, las leyendas, las memorias, las tradiciones y todo eso, pues ahí es donde entra. Entonces, a través de estas páginas, fíjate, bueno, fue alumno de ustedes en la Facultad de Comunicación, Víctor Pérez, sí, claro. Entra alcalde de Santa Catarina, digo, oye, vamos a formar una página de historia en Facebook, una foto antigua y Víctor un texto. Víctor Pérez fue más alumno de la Facultad de Comunicación. Estudió a Cuna. Ah, claro, sí, cierto. Hace Víctor muchos Pérez, años. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Entonces resulta que don Víctor Pérez, bueno, la idea de él era que él hiciera el texto y yo ponía la fotografía. A fin de cuentas él no hizo el texto, pero yo ya había comenzado. Había una página o dos, Nostalgia Monterrey, de Pepe Garza Treviño, del Consejo de Valores. Claro. Era el único. Ah, también Fermín Telles, que falleció, y la mía, pero era de Santa Catarina. Entonces, abrí una página de Facebook de Historia de Santa Fermín Catarina. Fermín Telles, me acuerdo, tenía unas fotografías extraordinarias. No sé dónde las conseguía ni cómo las sacaba, pero tenía unas fotos extraordinarias. Era una página muy buena. Y que todavía está ahí vigente. Él ya falleció unos cuatro. Pero Fermín empezó años. Como blog, ¿no? Más que como página de Facebook. Y siempre anda con su cámara. A lo mejor le tomaba foto a la foto de la foto. Y a partir de ahí empezó a armarse. Pero ya cuando acordamos había como 4 o 5 páginas. Y lo pesado y lo grueso es de que todos hablando de Monterrey, pero yo tenía que hacer la página de Historia de Santa Catarina. Claro. Empecé con 200, 300 fotos. ¿Qué crees? Todo está el blog. Estamos a punto de llegar a 1,000 colaboraciones en el blog que se llama Identidad y Memoria de Santa Catarina.blogspot.mx. Mira qué bien. Y de pronto empezaron a llegar, pero también no es la fotografía, tienes que interpretarla, tienes que analizarla. Es la lectura que pongas ahí, el texto, sí. ¿No? Es la narrativa. Entonces, que le metes a cada una de ellas. 250 palabras, a veces se va uno a 300, pero la gente las busca. Llega el otro problema que tú dijiste, no se vive de la historia. Y son pocos los municipios que les pagan a sus cronistas. En este caso, Santa Catarina es uno de ellos. Entonces ya verás cómo estará ahí la cantidad de francotiradores para hacerse cargo de cronista de Santa Catarina. Entonces, en un momento dado me quitan que de cronista. Que en muchas partes es un puesto honorario, ¿no? Así es. La parte de cronista. Y está el pique. O sea, ¿le pagamos al cronista o no? No le paguemos. Pero destina parte de su tiempo a hacer lo que le guste, lo que le interesa. No, pues es que a Santiago no le pagan, ¿cómo lo va a pagar a este? Le pago, pero este cuate me está echando o me atacó, está la disyuntiva moral. Ahí falta un poquito, yo siento, de madurez de las autoridades como de parte del cronista, pero por ser testimonios eso nos convierte, decía Carlos Monsiváis, un poquito, nuestras labores de profecía, ¿verdad? Es anunciar el presente, pero también la grandeza del pasado y que se nos ha quitado. Sí, no, bueno, cuando haya que defender una construcción. Hay aquella frase que dice que aquel pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla, ¿no? Oye, entonces sí tenemos que estar. Mi caso, Iñaki, una casa de 1888 en La Fama, Nuevo León. La primera fábrica de hilados y tejidos en Nuevo León estuvo ahí. Y le iban a tumbar para hacer una refaccionaria. Y tenía ahí la fecha. Vamos a tumbar, de ladrillo. Una arquitectura que casi no hay de esas aquí en el noreste mexicano. Más que en el sur de Texas y en la frontera de Tamaulipas. La rescatamos, oye, pero de pronto dicen, no, pues que ya habían recibido dinero para el permiso respectivo, oye, pues no la friegues. Entonces, eso como que nos confronta un poquito con ya dice Milán Kundera, ¿verdad?, que la lucha de la memoria es la lucha contra el poder. Claro. Entonces, eso nos antepone un poquito con las autoridades. Pero viene entonces el historiador. Entonces, el historiador estudia historia y tiene que graduarse para dedicarse ahora, debes de tener maestría. Y los que andan por ahí no son historiadores, si nos dedicamos a esto. Ah, bueno, estamos hablando de las páginas. Y de pronto ahorita como 20 páginas. Empezaron así un poquito como las sectas. Empezaron a pelearse unos contra otros porque los censuraban y demás. Entonces, yo abro mi página. Y ahorita hay como 20 páginas. Bueno, debo decir algo. Te voy a platicar un poco mi experiencia. Cuando yo estuve como director de Radio y Televisión de Nuevo León, que me tocó estar 13 años ahí, yo siempre quise darle un espacio a los cronistas o a los historiadores, sí, pero eran grupos que estaban emproblemados. Entre ellos sí, dos había una distancia bastante terrible, difícil, en donde si le dabas un tiempo, uno se te molestaba el otro. Sí. Cuando había grandes personajes que tenían una narrativa impresionante como para poner un programa especialista. Bueno, por ejemplo, mucho tiempo hizo Napoleón y esta Miriam Orgullosamente Bárbaros, sí, que era un poco, a lo mejor, una especie de crónica, ¿no? Pero yo quería dar un espacio a los historiadores o a los cronistas. Pero te voy a decir honesto, nunca los pude poner de acuerdo. Era difícil que se pusieran de acuerdo. No, y todavía. Y es, pues somos pocos. ¿Cuántos gremios hay, Antonio Verso? Ay, Dios mío. Mira, si le metemos al... Es que también... Ahí te va otra. Le cambié la página a Poemoria. Ahorita soy becario del Sistema Nuevo León, uh-huh, al Estímulo Artístico y la Creación. ¿Tú sabes tú que con arte y los gremios y no consideran a la historia ni a la crónica como parte de la literatura? Entonces meto un proyecto que tenga que ajustarse al área literaria. Uh-huh. Entonces me acordé de un concepto de Carlos Fuentes que decía que la poemoria es la evocación de la memoria y de la inspiración, y que además de la ficción puede también proveer datos para el escritor, novelista, cuentista y poeta. Hoy pues grande fue la sorpresa, me dieron la beca y ahorita andamos trabajando. Entonces por eso le puse Poemoria a la página. Pero si nos ajustamos de eso, la raza dice, este no es cronista, este no es escritor, este escribe crónica. Ah, o también la otra, el cronista urbano y el cronista de pueblo y el cronista de rancho. Entonces, el cronista urbano es el que anda en el camión y más o menos retrata lo que está aconteciendo. Y el historiador todavía de rancho, pues Abasolo se fundó en 1590 y tantos, y Doña Juliana de las Casas. Entonces, para alguien puede decir que es una historia aburrida, pero no necesariamente. Debemos que promover todo esto especialmente para que le llegue a la gente y le mueva a decir, oye, no es que todo tiempo pasado fue mejor, sino que lo importante es que tú tengas que construir para que la grandeza de ese pueblo no se pierda. Y cuando estábamos ahí en Radio Nuevo León, Nuevo León cumplió 185 años, 1824, en el 2009, es de recordar. Entonces la orden del gobernador es que mayo sea el mes de Nuevo León. Los Así únicos es. Que estábamos hablando de historia de Nuevo León éramos nosotros, en ninguna otra estación. Empezó a generar, imagínate en el 10, cuando estábamos hablando del bicentenario y el centenario, que también lamentablemente ocurrió las lluvias del Alex, y todo se destinó, toda la atención, todos los esfuerzos a la reconstrucción de nuestro pueblo. Y nos tocó el huracán Alex en 2010, exacto. Y no sé cómo le hice, pero estábamos transmitiendo ahí de Radio Nuevo León. Y llegaban las noticias de lo que había ocurrido en Galeana, en los municipios. Estaba horrible. Mas no obstante, las cosas tienen que hacer. Entonces, aquí te enfrentas a unas realidades. Hay cronistas, hay historiadores, hay literatos, hay novelistas. Pero todos nos dedicamos a escribir. Y luego, peor tantito... Somos muy críticos entre la misma labor que nosotros realizamos. Y a veces también no nos gusta que nos critiquen, entonces empiezan los problemas. Mira. Y son de otro grupo, y otro equipo. Es la sociedad. Vamos a ir a un breve corte. Andale. Antonio, nada más voy al primer corte aquí que tenemos en la estación. Mi querido Le Martínez, vamos a la estación de radio en el corte en el 660 de AM. Seguimos presentes en la página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por 660, por ABC Noticias. Estamos en la página de Facebook de ABC Noticias, que nuestra querida Gemma González, recién cumpleañera, está operando el día de hoy. En radio regresamos, sin embargo, seguimos aquí en vivo en Facebook. A ver, yo me iba a sacar un poco, Antonio, para irnos a la parte histórica, porque sí, también te quería invitar por eso. Ahorita hay una efervescencia. Después de una breve pausa, Iñaki Alzugaray y su invitado de hoy regresarán en red, aquí por ABC Radio. Gobierno de España. Generando información de todos los rincones del mundo. ABC Noticias. Que vinieron a organizar Nuevo León, había que entender. Cuando Nuevo las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Era una bronca. Ya compramos los cuadernos. Solo nos falta la mochila. Vamos sin embargo, muchos de ellos. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESA. Es para llegar a COFESA.mx. Y tú consigues. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida. O con Luis Carvajal y la cueva con Diego de Montemayor. Entonces ya puedes solicitar la ciudadanía española. Que se hace un procedimiento bastante complicado, pero hay gente que lo está consiguiendo. Y luego también el otro problema, los genealogistas que tienen que ser garantes de que la investigación más o menos se ajuste, entonces empiezan a cobrar. Somos sefarditas de la región de Sefarad, que era como los griegos y los fenicios se identificaban España, Sefarad, la región de los conejos, y que se supone es una de las dos tribus de Israel que llegaron en una de las diásporas y se asentaron en la península, y preferentemente vivían en la raya de Portugal. Y lo interesante del caso es que en 1570 y tantos, Luis Carvajal de la Cueva llega a la región del Pánuco, hace un recorrido, una ruta que lo comunica hasta Zacatecas, y de Zacatecas sale por Saltillo, baja por la Cuesta de los Muertos, descubre este valle de Monterrey y regresa al Pánuco, y lo se va a España y pide permiso, las famosas capitulaciones con el rey Felipe II. Y te doy esto y tú descúbrelo y me mandas para que lo que me corresponde. Gobernador, ¿no? Claro. Del nuevo reino de León. Entonces se comprometió a traer familias, que ahora dicen que la nave no se llamaba Santa Catarina. Pero fíjate, estos nombres están muy identificados. Hay un Pánuco en Zacatecas, la Huasteca. Nosotros, la Sierra de la Huasteca es la Sierra Madre que viene desde el río Ramos hasta donde venden los elotes ahí en Santa Catarina. Esa es la zona de la Huasteca y por eso hay un poblado, San Antonio de la Huasteca, en Villa de Santiago, Nuevo León. Además de que los vientos húmedos que nos vienen del Golfo de México. Entonces hay muchas cosas que nos refieren a la Huasteca, que significa lugar donde hay agua o semilla que retiene el agua. Entonces esas 200 personas se desaparecieron. El único apellido que encuentras en la nómina de Carvajal y de la Cueva es el apellido Rangela, que nosotros pensamos que es el Rangel y que predomina mucho para este lado de Santa Catarina. Que salió la familia de Raúl Rangel Frías, por ejemplo. Y que luego se retiran y se van, pero de pronto más o menos regresan todos con distintos apellidos. Y lo único que saben, bueno, son criptojudíos, por eso se ocultaban. Y lo único que los identifica son las tradiciones y costumbres. Unas de ellas. El cabrito, por ejemplo, era una de ellas. ¿No? Claro. La tortilla de harina. Tortilla de harina. El tener una higuera, por ejemplo. La higuera, en la casa, claro. El limón y el granado. Que significa la resignación, la unidad familiar y la esperanza. La palabra huerco del hebreo orcus, que significa demonio, y que con eso designaban al niño que no había sido circuncidado. Rendirle culto a la noche. Son muy dados a las lunadas, ¿no? A cenar en espacios abiertos, a caminar. De que en la noche salen dijines, que son así como duendes, que si no les das de comer o los tratas bien, se te van a rebelar y te van a hacer ruido, no te van a dejar dormir. Entonces, todo esto se desaparece. Pero aunado a ellos regresan, como que ese reino de León que funda Carvajal de la Cueva fue la utopía de muchas regiones o de cristianos recién convertidos. Hay que también ver esto. En 1492 los reyes de España le piden a los judíos como árabes que se conviertan al cristianismo. Se convierten de dientes para afuera, pero empieza el problema, les piden el dinero. Sí, los obligan, ¿no? Al final, o sea, no. Y se salen. Ese pedimento es como que si o le entras o le entras, ¿no? Esa es la diáspora. Por eso se nos hace raro que llegaran por el Pánuco, por Tampico. El único puerto habilitado en ese periodo, en esa etapa, era el puerto de Veracruz. Y esta raza llegaba llegaban hasta por Soto la Marina, o también por la desembocadura del río Bravo, que hay comunicación bastante interesante de esa época. Y luego se asientan como mineros en Zacatecas. Y de ese grupo viene Martín de Zavala. Y Martín de Zavala, yo no le he encontrado esposa. Pero Martín de Zavala trae dos medios hermanos, los García de Sepúlvedas. Entonces, todos los Sepúlvedas que encuentres, y que hay un chorro aquí en la ¿vienen región. ¿Vienen de ahí? Son sobrinos de Martín de Zavala. Unos sobrinos de Carvajal y de la Cueva, los Fernández de Castro, que fundan la pesquería grande. Don Gonzalo Fernández de Castro. Este cuate... los Viernes Santos, hazme el favor, se ponía a agarrar estocadas al Santo Cristo. O también hasta que alguien van y les avisan a la Inquisición de que estaban haciendo ese ritual. Y bueno, es que la Inquisición ritual era dificilísima en aquella época, sí. ¿No? Sí. Y si no, pues que le pregunten a Carvajal y a la Cueva. Pero Carvajal el problema, el maltrato con los indios. Claro. Y luego también que... vendía esclavos y hacía una serie de barbaridades, eso, ¿no? Eso hizo su lana. Claro, claro. Hay que entender, la raza que entró aquí, especialmente con Carvajal y La Cueva y Diego de Montemayor, venían por mano de obra y venderla en los centros mineros como Mazapil, Zacatecas, Chihuahua, Parral y donde hubiera. ¿Y quién estaba aquí, Antonio? Mira, había 250 tribus. La mayoría de ellos rayados, come pescados, malincheños, ¿no? Aguaceros, y sí, a las zapas, borrados y quién sabe cuántos. Pues acá los de Gualahuises, sí. ¿Cómo se llamaban los Gualahuises? Los Gualahuises. Esos tienen una historia muy, muy interesante. Martín Gualahuí se levanta en armas contra contra Martín de Zavala, los pescan en Galeana, los regresan y fundan el pueblo San Cristóbal de los Gualahuises. Y él se bautiza, y como el padrino es Martín de Zavala, el muchacho se llama Martín Gualahuís. Entonces ahí viene. El pueblo de indios era 5 kilómetros por cada lado. Entonces por eso explica por qué Gualahuises esté dentro de Linares. Y ahí es que entre ellos dicen que es un pueblo de primera, mete segunda y ya llegaste a Linares, ¿verdad? O el Vaticano. Entonces, Nuevo León. Es el Vaticano de Nuevo León. El Vaticano. Aunque después hubo un maestro, Aguirre Pequeño, que decía que no, que llegó a tener límites como Montemorelos, pero ya no pudo... demostrarlo. Pero siempre ellos estuvieron peleando que estaban independientes, o sea, que sí tenían otras fronteras, pero sí. Que Linares fue fraccionando y se fue quedando ahí con es esa que parte. Linares, ahí viene en el libro, Linares fue muy, es un pueblo, mira, hay dos pueblos en Nuevo León que son muy especiales, si están escuchando a la gente de Sabinas y la gente de Linares. Son, Sabinas y Linares para ellos es todo, y gente muy ilustre. Linares ha dado 14 gobernadores, no más, imagínate. Y la gente sabía. El primer arzobispado estuvo en Linares. Sí, primero que en Monterrey estuvo ahí, ¿no? Que es el corazón del noreste mexicano. Por eso, si tú te fijas por qué se establece ahí, porque está exactamente en el centro. Sí, y aparte era el paso, ¿no? También, que ese era importante. Lo que hace Sebastián Villegas, sí, era el camino hacia el seno mexicano de Monterrey hacia Tampico. Claro. Lo que hace Sebastián de Villegas y Cumplido, casado con María Cantú, a lo mejor viene ahí, sí, María Cantú, es fundar la Villa San Felipe de Linares en terrenos que le pertenecían a los gualahuises. Los gualahuises van y se quejan, no les hacen caso. Barberos le ponen en honor al virrey de la Nueva España, el conde de Linares. Y entonces, no, háganlo más. Tenían que estar 30 kilómetros más allá. Y en esas se enojaron, se pelearon y decidieron que ahí se quedara Linares. Entonces, para ello, en abril de 1715, se funda la Villa San Felipe de Linares. Y luego... sede de obispado, pero el obispo nunca le gustó el clima. Sí, para darle más importancia. Fray Antonio de Jesús Acedón. Hacen el obispado ahí propiamente en Linares. Y luego llega el señor Berger. Y luego Berger hace el obispado acá, que era su casa de campo, no era un obispado, ¿no? Se peleó con los... que ahorita viene... esto lo debes saber tú como comunicólogo, que hace el año pasado vino la huella canaria, andaban aquí unos muchachos de las Islas Canarias buscando la huella canaria y demás. Los... José y Simón de Herrera y Leiva, de las Islas Canarias, se pelearon con el obispo y los amenazó. Dijo, me voy a largar y voy a fundar la diócesis en Saltillo. Incluso se pensaron llevarse a la Musquis, Coahuila, imagínate. No se fueron a mayores, pero sí proponen fundar una nueva catedral, que es la que se quedó inconclusa, lo que es ahorita Juárez y Tapia, y además es el obispo constructor, porque todos estamos engarruñados. A partir de aquí, estamos entre el río Santa Catarina y los arroyos de Santa Lucía. Entonces necesitaban hacer una parte que no se inundara tanto. Que el río Santa Catarina era mucho más extenso del cauce, claro, de lo que está ahorita, ¿no? Muchos terrenos fueron recuperados. Fíjate, te platico algo ahí. Cuando hacen esa recuperación de terrenos, y te digo algo de la Universidad de Nuevo León, lo que hacen en aquella época es que esos terrenos recuperados se los dan a la Universidad de Nuevo León para que los venda y de ahí tome el dinero para crear propiamente la universidad, ¿sí? Por eso es que al último la universidad era dueña de muchos terrenos como el del Mercado Colón y toda esa parte que estaba por ahí, muchos terrenos donde está el Hotel Plaza, los condominios, los hospitales, la lo dieron propiamente, era lo que hacía el gobierno en aquella época, no tengo lana, pero te doy terrenos y véndelos, ¿no? Que la otra parte, por ejemplo, que tiene la universidad en todo Mederos, ¿sí? Toda esa parte era, pues, véndelos, de ahí agarras una lanita, ahí te vas otra, ahí te construyes, ¿no? No era Mederos, eran Los Remates, que es donde está ahora Revolución y Garzasada. Ahí se juntaban los dos ejidos, y que pertenecieron incluso en un momento dado a la Estanzuela, que después es otro tema, si quieres lo podemos platicar. Pero el que se le ocurrió hacer la canalización del río Santa Catarina fue a Ignacio Morones Prieto, que nació en Linares, por cierto. Él llegó en un periodo de Nuevo León bastante extraño e interesante. Los que tenían el control de Nuevo León era gente de China, de Bravo, de Cadereyta, y que estaban peleados entre sí con el poder central. Me refiero a don Anacleto Guerrero, a Bonifacio Salinas Leal y don Arturo de la Garza. Don Arturo quería poner a su secretario de gobierno como gobernador de Nuevo León, al señor Eduardo Olivas Villarreal. Estamos hablando que a principios de 1940 y tantos. Y entonces el señor presidente de la República, Ruiz Cortines, para darse en la torre a ese grupo, metió una persona que nació de Chiripa en Linares y se fue. Los papás llegaron de los Altos de Jalisco y se fueron a San Luis Potosí. El muchacho hizo toda su carrera en San Luis Potosí, se fue a Francia, en la Sorbona, un gran médico, fue rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, don Ignacio Morones Prieto. Y lo trajeron para imponer, ni los empresarios y menos los políticos lo querían. Entonces la ley del hielo. Entonces para evitar la ley del hielo, ¿sabes lo que hizo? Se fue a la fama y allá vivía. Entonces iba y venía, y nomás una muchacha y la esposa. 3 años, y la labor que hizo fue de mucha obra, pero dejó endeudado al Estado. Y la cosa que hace es hacer que el río Santa Catarina esté canalizado con 2 grandes avenidas, pensadas, una de ellas Independencia, por la colonia Independencia, sí, que la avenida Constitución. Sufría Monterrey muchas inundaciones. Bueno, en 1909 fue una que llegó casi hasta Catedral, hace, ¿no? 110 años. ¿Sí? Casi hasta Catedral llegó la inundación de... No, imagínate, hasta la Purísima. Hasta la Purísima. Y esa canalización tuvo 2 cosas. Primero, ayudó a que el río tuviera un trayecto, y la otra, que es lo que decíamos, ayudó a liberar una serie de terrenos. ¿Sabes tú que Sara García vivió en la Independencia? Ah, no sabía eso. El papá de Sara García era un arquitecto español que estaba participando para levantar el campanario de la Catedral de Monterrey. Y ellos vivían en el barrio San Luisito. El que está ahí, el único, sí, que tiene, o que tenía. Pero solamente tiene en un el campanario. 10 le pusieron el nombre de Independencia para conmemorar la independencia de la República. Entonces, dicen que la señora estaba estudiando en un colegio aquí en Diego de Montemayor y Mina, Abasolo por ahí, la escuela, la casa del campesino, y se quedaron 3-4 días. Y eran una familia extensa, como de 10 personas, y todos habían muerto. Y la única que le quedaba al señor era Sara García. Entonces lo que hace, pues, se la lleva otra vez a la Ciudad de México. Y se nos fue a Sara García. Si no estuviera casada ahí en la INDEP, hubiera nietos de Sara García. Aquí en la colonia Independencia. Pero, sí, si tú te fijas, el tramo del río Santa Catarina lo modificaron por completo. Había muchos peñones y había muchas curvitas que se metían hacia la colonia El Mirador, hacia el Obispado, hacia el lado de la Purísima. Fíjate, don Pepe Benítez, ellos tenían la casa a la altura de Hidalgo, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Dicen que la inundación del 30 y tantos llegó hasta la casa de ellos ahí. Imagínate. Era bastante, ¿no? Porque el viejo tenía sus libros en la casa de los papás. Dice que todos se les quemaron. Hoy nos trajo, Antonio, nos trajo un libro que habla de José Benítez. Gobernador, el hombre, de Nuevo León. El diplomático, el gobernante a 125 años de su natalicio. Lo hace Antonio Guerrero Aguilar. ¿Este libro lo hiciste cuándo? Hace 3 años. 3 años. José Benítez lo pusieron como gobernador interino, nomás imagínate, Aarón Sáenz. Aarón Sáenz era candidato a la presidencia de la República, en lugar de Plutarco Elías Calles. Entonces, para él buscar la presidencia, dejó de interino a este señor que tenía muchas palancas con los empresarios. Fue embajador en la Primera Guerra Mundial en Alemania y en Austria, fundador de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Libre de Derecho, el Tecnológico de Monterrey, no, un gran personaje. ¿Y qué creen que este señor se queda como gobernador interino? Hizo mucha obra. Me recuerda mucho la historia que quisieron hacer recientemente y que no pegó. Pero más para que veas cómo la historia se repite. Por cierto, eres padre de una gran persona. Don Javier Benítez, de Marcelo, doña Eva. Don Javier, bueno, yo conozco particularmente a don Javier, un tipazo. Mira, hay también una manera de chal. Estaba peleado con Santiago Roel, un gran historiador. Él hizo una presa. Otra vez la historia se repite. Le estaban echando, allá van en la Yancual, allá para Ramones. Entonces estaban enojados porque decían que cómo hacer una presa, que no se necesitaba. Y el que más le echó fue Santiago Roel. Oh, karma, pasa el tiempo. una nieta de José Benítez se casa con el nieto de un Santiago Roel. Y así la vida. Así es la vida. Cierra ahí. ¿Para qué se pelean? Sí. Ah, como también don Javier Benítez se casó con hija de don Arturo de la Garza, que eran del grupo opositor. Entonces, regresando, se hace la canalización y lo dejaron recto. Después le quitan el nombre a la Avenida Independencia y le ponen Morones Prieto. Iban y confluían en la Avenida Libertad, que es ahora Gonzalitos. Y lo único que queda de esos recuerdos pues, es la Avenida Constitución, que también estuvo a punto de que se la quitaran hace unos años, es de recordar. Pero para la canalización le fueron quitando señorío al río. Yo creo que bajita la mano, la extensión del río llegaba hasta la calle Ocampo en Monterrey. Que poca gente sabe que ese río, bueno, sí lo saben, va a dar a Tamaulipas, ese río. ¿Sí? Viene dando acá por este lado de Camargo y por aquel lado. Sí. Para juntarse, en esa parte hace ya la unión con el río Bravo. Tengo, que es donde se juntan, ¿no? La raza, tengo un grupo, las villas del norte, Camargo, Mier, Guerrero, se llaman los Rábulas del Norte, entonces yo no soy de las villas del norte, pero me dieron chance. ¿Y sabes por qué me dieron oportunidad de ser de los Rábulas del Norte? Porque la mayoría del arte lítico que se da en el norte de Tamaulipas como en el sur de Texas es un material que no encuentras ahí. ¿Y sabes dónde viene? De la Sierra Madre de Santa Catarina. Con eso hacían las puntas de flecha, raspadores, chuzos y esas ondas. Y como además el río Santa Catarina se junta al río San Juan y el río San Juan avanza y desemboca en Camargo, Tamaulipas, al Bravo. Exactamente. Ahí y dice, donde... no, pues que Santa Catarina se meta a las villas del norte. Entonces ahí estamos. Ahí es donde se pega exactamente en Camargo, Tamaulipas, lugar que conozco bastante bien. Un saludo a toda la raza de... Es buena gente de Camargo. De Camargo, Tamaulipas. Don Ernesto Garzazain. Que también algo tiene que ver con esto, regresando, Iñaki. Don Ernesto Garzazain un día me dijo, ¿de dónde eres de Santa Catarina? Era el cronista de Camargo. Dice, en Santa Catarina, la tierra de las brujas. Digo, no, pues sí, estamos muy pobres. Era un señor Santa ya Catarina. Muy mayor, ¿no? Ya falleció sí, él, claro. Un gran historiador. Él tenía una casa de cambio ahí en sí. Camargo. Era un cuartito y así. Y la esposa, Gorena, oye, nomás anda uno de loco en esos pueblos. Dice, no te metas por ahí. Y anda uno. Es gente muy interesante. Y además la arquitectura que tienen en esos pueblos, me encanta. Ahí anduvo Manuel Paino, por cierto. Entonces, oye, pues, ¿qué crees que este señor sabía de muchas ondas que había de brujas y que también ata un poquito a la parte de la vocación? Me meto a investigar la historia de Santa Catarina por la aparición de una supuesta bruja. Entonces, tengo como 20, 30 leyendas. ¿Por qué se funda Santa Catarina, Antonio? Santa se funda por ser de lugar de paso. ¿Qué había en Santa Catarina? El río y la minería. 1577, Alberto el Canto deja ahí la estancia de Santa Catarina. Bueno, era Catalina. Funda los Ojos de Agua Santa Lucía. Viene Carvajal y refunda otra vez. ¿Por qué le cambian de Catalina a Catarina? 1730, 1735 empiezan a escribir los autos de la catedral, actas de registro civil y demás. Le ponen, en lugar de Catalina, le ponen R. Después te das cuenta que el nombre en griego es catarsis, es la santa pureza. Que la niña la cortaron la cabeza y dicen que en lugar de sangre salió un líquido parecido a la leche. Entonces la santa pureza, la santa catarsis. Una niña de como 18 años, muy guapa, que el procónsul romano en la Alejandría le tiró los perros, la muchacha no le hizo caso y le empezaron a castigar y la mataron. ¿Qué le manda a ser inteligente y guapa a la vez? Claro. Se bailó, dicen que 40 sabios ahí en las mazmorras de la... Gerardo López dice, los cronistas son como los anecdotarios, solamente transmiten vivencias o cosas que suceden, sí. Que no son tan trascendentes para que quedan y queden el recuerdo. Saludos a tu invitado, excelente tema. Muy amable, gracias. Qué bueno que tratan esos aspectos culturales. Pues para otra vez, Gerardo, y hablamos de Parras aquí de una vez. Me viene Parras. De Parras, Coahuila. También tengo mucha historia de Parras, hombre. A ver, entonces, se funda Santa Catarina. En aquella época, cuando ellos empiezan, lógicamente, la gente no venía aquí ni por la agricultura ni por otra cosa, venía por la minería, ¿no? Que era, era lo que buscaba o lo que buscaba propiamente la corona española. Era la mentalidad esta parte, era, ¿no?, de que había un cerro de plata muy grandote y que aquí lo iban a trabajar. El único que encontraron fue en Durango, que es el Cerro del Mercado, pero de fierro, pues se llama así por este señor, ¿verdad? Vázquez del Mercado. Pues siguieron avanzando, se encontraron 1550 y tantos en Zacatecas, la reina y Zacatecas, del norte que le llaman. Chihuahua tuvo mucha Parral, plata también. Mazapil, claro. Que es la nueva Vizcaya, y avanzan hacia Saltillo. ¿Pero qué había aquí en Nuevo León entonces? Encontraron plata. ¿A qué se queda? No sé qué. La bronca es que la plata buena se acabó pronto. Y la de Baja Ley es la que continúa y es la que tenemos en nuestras montañas. Las Mitras fue un centro platero como no te imaginas. El Topo, el Cerro del Fraile, rumbo a Villaldama, rumbo a Lampazos. ¿Sabes tú que el municipio más importante en minería en Nuevo León era Monterrey? Ahí es donde está el mineral de San Pedro y San Pablo, ahí en la Estanzuela. Que no encontraron la plata, pero encontraron el fierro y lo venden a los Guggenheim. Y resulta que estos cuates, toda la lana del mundo se la hicieron aquí, ahí en la Estanzuela. Y que es ahorita el pleitazo que traen, ¿verdad? Porque cerraron los accesos, el famoso cañón del diente. Ah, el diente, tienes razón. Sí. Estaba la mina del diente, ¿no? Que sí, era, que es era importantísima. Me acuerdo que ahí había mucha galena, también tenía la... Un empresario español de mucha lana, no digo apellido porque hay muchos ahorita en estos. Se hace pasar por ejidatario ahí de la Estanzuela. Entonces les pelea a los mismos ejidatarios y les gana. A fines del siglo XIX, 1890 y tantos, y abre la mina de San Pedro y San Pablo. Ahí pasaba sus vacaciones don Alfonso Reyes, nada más imagínate. Entonces vendió, y por eso Monterrey tuvo tres fundiciones. Donde está ahorita el embarcadero era una de ellas, la otra la Zarco y la fundidora de Monterrey. Y la Zarco. Y se nos olvida completamente. Importantísima, ¿no? Completamente. La Zarco, claro. Esa también dejó mucha lana para el mundo. Y luego en México empezaron a llegar también los ingleses, que eran, pues, los ingleses son los grandes mineros del planeta, ¿no? Claro. Si usted analiza, por ejemplo, ve lo que sucede en el estado de Hidalgo, hay un lugar que se llama Real del Monte, que es uno de los pueblos más altos y de los mejores pueblos mineros, donde están los grandes plateros, están ahí los ballesteros y una buena gente que viene por ahí que hace. Y luego era un trabajo durísimo porque en las minas moría la gente muy joven, o sea, ¿sí? Utilizaban a los chavos, a los niños, los metían a la minería y estamos hablando que morían a los 12, 14 años, o sea, era una explotación impresionante. Aquí. En esa parte de Hidalgo empiezan a los primeros cementerios que se conocen en México. Están ahí, por ejemplo, ellos traen el fútbol, ¿sí? ¿Sí? Los ingleses. Traen los famosos pastes que no eran más que una empanada que tenía así como una ceja. Que la ceja de la empanada, si usted sabe para qué es esa ceja que tiene la empanada, es para que la pueda tomar de ahí porque el minero traía las manos muy sucias. Se comía la empanada y tiraba la ceja de la empanada, la vueltecita que tiene por ahí. Y sin embargo, bueno, fueron subiendo a la parte de Zacatecas, que sigue siendo un pueblo minero todavía, ¿no? Tiene grandes minas como fue en su momento La Bufa y todo lo que tiene Guanajuato, que tiene grandes lugares mineros. Sí. Y Chihuahua. México es un país riquísimo. Sí. Bueno, aquí la gente no se moría por esas enfermedades. Se morían porque andaban los indios vueltos locos contra ellos o se inundaban. Entonces no hubo más remedio más que dedicarse a otro. El agua empezaron a venderla, empezaron a cambiarle el uso de vocación. Por ejemplo, todos los remanentes de las mitras, con eso se regaban desde San Jerónimo, los Urdiales hasta el Topo. No se diga la riqueza del agua termal que tiene hacia el Topo Chico. Bueno, es que siempre donde hay montañas hay agua, ¿no? Porque es un recolector natural, dice, ¿no? Tengo un documento. Ah, esa es otra actitud típica del historiador. Tengo y no te lo paso, ¿verdad? No, pero eso es... Don Juan Farías escribió un libro que se llama Tántalo, el problema del agua en Monterrey, y habla de que tuvieron que hacer una galería de agua para retener toda el agua que bajaba de las mitras. Bueno, además también el problema de las mitras es hay mucho acantilado y mucho relís y dicen que se caían y se daban trancazos horribles. Pero había minas, bueno, ahí hay dos, la mina de La Voladora y la mina San Antonio, después Santa Catarina. Hubo una al norte, la que se conoce la Iguana, yendo de Villaldama a Lampazos, dicen que solamente duró 1,000 días y que era un lagarto. Estaban tratando de hacer un café y que cada rato se les caía el agua porque se estaba fundiendo la plata. Y todos esos cerros lamentablemente se perdieron. Bueno, no se perdieron. Y es que donde hay agua, lógicamente había se dedicaron era, al plomo, era la vida, ¿no? O sea, hay que recordar que gran parte de todas las ciudades del mundo grande se fundan en donde hay ríos, ¿no? Y ahora el mármol o las pedreras. Y ese es el problema, porque si te fijas, son las que han acabado con el Topo, con las mitras, ahorita con Picacho es el problema. Es una zona natural protegida. Fíjate, y luego te platico otra parte. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Santiago, para que lo sepan, es de los primeros pueblos en este país que tuvo electricidad. Sí. Que fue a través de una turbina que pusieron en lo que es ahora la cola de caballo, o lo que era la cola de caballo. Ponen una turbina ahí, hidroeléctrica, que es la que hace que confluya, y ponen ahí, era Hilados del Porvenir, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que tenían ahí? Fábrica Hilados y Tejidos del Porvenir, don Valentín Rivero y Gregorio Zambrano. Que fue los que empiezan con esta parte y que tenían electricidad. Les recomiendo cuando vayan a Santiago, Acaban de abrir, por cierto, un restaurante, creo que se llama El Taller o algo así por el estilo se llama, en donde tienen todas esas piezas que se utilizaba en la turbina que lógicamente empujaba la esta parte de la cola de caballo. Ojalá hagan ese centro cultural ahí que se requiere mucho. A pesar de que tenemos un pasado industrial, no hay mucha arqueología industrial. La gente sigue pensando que la industrialización surge con cervecería o con fundidora. No, viene desde antes, ¿no? Están los molinos de Jesús María desde 1842. Colonia Valle del 60 Seminario. 60 años antes de que empezara parte industrial. La fama, ¿no?, en 1854, que también ese es el otro problema. La lana de Monterrey se hizo en base al contrabando. Ahí te va una. Dicen en Monclova que no fue el contrabando. Cuando pescaron a los jefes insurgentes en Acatita de Baján, se la llevaron esa lana a Monclova y dicen que alguien muy importante de Monterrey, que era así como el tesorero de la curia del obispado de Linares, se la trajo y que a partir de ahí empieza a figurar Monterrey. Otros dicen que no, que la lana está todavía ahí en este lugar, la Sierra de la Gavia, que se llama. No sé si conozcas, yendo hacia Monclova, que ahí está esperando que alguien la encuentre, ¿verdad? Quiere buscarla. Pues vamos, llevan mucha lana. Emma, vámonos. Entonces, vamos a ir un corte, Antonio. Vamos a un corte en Nación de Radio en el 660 de AM. Está durmiendo la gente. Seguimos en página de Facebook. Todavía estamos... Ya no hay quien vea la novela, Antonio. Esa parte ya... Ya pasó. La raza está viendo Netflix ahora todo el día. Vamos a ir un breve corte en radio. Seguimos presentes en la página de Facebook. Estamos con Antonio Guerrero. Estamos hablando de crónicas norestenses. Te decía, Antonio, en el caso, fíjate, lo chistoso del asunto y que si nos vamos a esa parte en donde se percibe cuando Bernardo Reyes hace el Palacio de Gobierno, finales de 1800, que anda buscando a todos empresarios ahí, por si no recuerdo, costó 800,000 pesos construir todo el Palacio de Gobierno. Pero Bernardo Reyes era de Jalisco, ¿sí? Padre del Regiomontano Universal, pero pues era de Jalisco. Gonzalitos era de Jalisco. O sea, ¿venía mucha gente de Jalisco para acá o qué? Sí. Llamaba la atención venir a Monterrey por... Pero también de aquí. Ha habido gobernadores, por ejemplo, Albino Sertuche de Oaxaca, era de Villa García. Mucio Martínez de San Luis Potosí. Escobedo también fue gobernador de San Luis Potosí. Como que iban y venían. Ah, bueno, te voy a decir algo, y sigue todavía. Hace poco me tocó estar en un evento en Guanajuato y estaba sentado con el gobernador y estábamos en una mesa cenando y estaba conmigo el alcalde de León, Guanajuato, el presidente municipal. Y de repente me tocó hablar a mí, me aventé una espilla y todo. Dijo, oye, ese acento que tienes tú eres de Monterrey, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije, soy de Monterrey. Me dijo, te voy a decir algo, yo también soy de Monterrey. Me dijo el alcalde de León, Guanajuato. Dice que él estuvo hasta los 16 años y de aquí se lo llevaron para allá. Y ahora es alcalde de León. Fíjate que hablábamos de Linares, por ejemplo. Decías tú en tu libro, dices tú, Linares ha dado ¿cuántos gobernadores? 14 gobernadores. 14 gobernadores. En otra vuelta te traigo uno de García. Era alcalde de García el señor Alejandro Valadez Arrambide, a lo mejor los de conocer, que fue cronista de García. Ajá. Uh-huh. Sí, claro. Ahí lo dejó Mauricio Fernández. Y me dice, oye, pues, dije, de García han salido 4 gobernadores. Joaquín García, Canuto García, Genaro Garza García y este de Oaxaca, Albino Sertuche. Pues hazte la biografía. Pues les hice la biografía a los 4 gobernadores, pero no la publicaron. Entonces, como el primer alcalde de Santa Catarina fue Joaquín García, que también los maderos son de ahí, de García, y las mamás y todos... Son descendientes de los Elizondo que atraparon a Hidalgo, los Madero. Que los Elizondo vienen de judíos sefardíes también. Logro que una señora de Santa Catarina, de mucha lana, que tiene un colegio, me patrocine la edición, que se llama Los Gobernadores de la Pesquería Grande. Y me enojo, digo, este libro no lo iba para García, para que se les quite. Pues cuando tomó posesión este señor gobernador, de alcalde de García, dicen que le dijo a Rodrigo, de García han salido 4 gobernadores y no hay un quinto malo, y eso le corregino mucho, ahí ya sabes quién. Oye, pues se hizo famoso el libro, andaban todos buscándolo, y yo ya no tenía, pues casi, estos libros no se venden, niña, aquí, se regalan, los vendes y no te los compran, tienes que, anda. Y a veces, pero es un buen documento, ¿no? Sí. O sea, tienes que buscar que quede un buen documento. Ya lleva 3 ediciones el mendigo libro, y me quedan todavía, el primero se lo pagó esta señora, el segundo lo patrocinó el municipio de Santa Catarina, y el tercero por una coedición de Conarte, municipio de García. Pues Luis Aguilar, creo que lo has de conocer, da clases en tu facultad. Muy bien. Entonces, consiguieron el apoyo porque y el libro, y queremos el libro. Ya no tengo libros. Entonces, me acordé de este. Este lo vamos a presentar en Linares el día 13, viernes 13. ¿Qué día tan extraño? Viernes 13 a las 8 de la noche. Saludos a don Javier, me imagino que va a estar presente. Dios mediante, sí. Es un tipazo, don Javier. Que también el libro tiene su historia. Lo traigo ahí con el en el Face. La señora es hija de Arturo B. de la Garza. Entonces le publican... Que ellos eran de Bravo, ¿no? De Bravo, Nuevo Bravo. Bravo Herreras. Que también esa parte dio muchos políticos, ¿no? Y gente de armas tomadas. La parte de Bravo, la gente de China. No. Era una parte difícil porque ellos sí, son... Sí, no. Esos, con esos no te metas. Era esos no hablan. Esos se van directo, ¿verdad? Gente de armas tomar. Fíjate, cuando se fue... La Hacienda del Toro pertenecía a China. Desiderio Cantú consiguió que la Hacienda del Toro se convirtiera en municipalidad. Y el alcalde de China dijo, no, por mis pistolas. Ah, no, va la gente de Bravo, raptaron al alcalde y se lo llevan hasta que el cabildo no aprobó. Así de esas. Gente armas tomada, pero es muy buena. Sí, en la parte de China, Bravo. Doctor Cos, Saldamas. Y luego se convirtió China, Bravo, en una tierra de migrantes, desafortunadamente, sí, ¿no? Era... Los Cantuses, los Leales, los Tijerinas, gente. Ramones todavía le tiene un poquito, pero gente de Ramones es más tranquila. Pero es gente... Son italianos, no son muy impulsivos. Lo digo buen plano, van a pensar mal. Pero Arturo B. de la Garza fue gobernador. Entonces se casan y presentan el libro de Arturo B. de la Garza. Y ahí le dicen a don Javier Benítez, oye, pues tu papá fue gobernador. Y no querían ellos. Y además fue un gran gobernador. Fue gobernador interino. Y si ven todo lo que hicieron, desde tiempos de Bernardo Reyes hasta el 28-32... que ellos fueron gobernadores, y digo, ellos fueron porque Aarón Sainz se iba, lo dejaba, él andaba de secretario de Comunicaciones y Bernardo Transportes. Bernardo Reyes estuvo hasta 1900... 9. 9, 8, te voy a decir, pero sí, 9. Le costó el cargo, no se aguantaron a los calorones, nunca aguantaban los calorones, le llamaban el atrincherado de Galeana. Y andaba en Galeana siempre, ¿no? Cuando viene la inundación. Y cuando fue la inundación. Lo pescó en Galeana la inundación. Oye, que también se repite la historia. Sí. Jorge Treviño andaba ya. Cuando fue la famosa, el huracán Gilberto, algo traían en el sur de Nuevo León y batallaron para regresar. Bueno, pero lleva helicópteros en la parte de Bernardo Reyes, todavía no le tocaba. No, pero dejaron a caballo. Dicen que cruzaron quizá cuántas veces el río de Rayones hasta Santiago y luego a Santa Catarina y pudieron bajar más o menos por ahí. Pero la cuestión es que estos cuates dicen, vamos a hacer un libro. Y entonces el problema, hay historiadores, los cronistas, que también fue el problema. ¿Por qué no invitan al cronista de Linares? ¿O por qué no invitan a escritores de Linares? Hay escritores muy novelistas, muchachas muy cuerdas de Linares. ¿Por qué no invitan a alguien? ¿Y por qué lo traen de Santa Catarina? Pues a ellos al principio como que no les gustó, no les pareció, no, les valió gorro esas. De pronto andaba alguien de Santa Catarina. Íbamos para Linares, oye, puertas cerradas y no nos permitían avanzar. Pero gradualmente hicimos el trabajo. ¿Cómo alguien de Santa Catarina va a estar haciendo la historia de Linares? Ándale. Porque... Y pues, Linares es un pueblo importante y económicamente. Es el segundo, sí. Es la segunda economía de Nuevo León. Cada Linares, vez que pasaba, ¿no?, por el cañón de la Huasteca, una cena, que iba diciendo, oye, Virgen, ya, estos publiquen el libro. Y salió el libro y tuvo mucho éxito. Berenice Peña de TV Nuevo León le hizo un programa. ¿Este lo presentan cuándo, Antonio? El 13. 13 de septiembre. El 13 de septiembre allá en Linares. En Linares. ¿En qué parte de Linares? Va a ser, creo que, en el auditorio. Es una feria, todavía no sé, luego te lo paso. Usted no es de Linares, le recomiendo. Hay un museo hermosísimo que tiene Linares. Linares, alrededor de la plaza principal, tiene el museo. Ese también tiene su historia. Tiene el casino, que es muy afrancesado, es muy bonito el casino. Él es el fundador del casino también. Tiene la parte del museo, realmente lo hicieron bastante, bastante bien el Museo de Linares. Tiene lugares excepcionales, por ahí hacen un evento los empresarios. Todos los jueves tienen un eventito ahí en la plaza donde hacen el platillo tradicional, que a mí en lo particular... ¿Los tacos del Queen? O las las tortas compuestas. Son las famosas tortas compuestas, ahí son de Linares, y si usted quiere, pues se va... Vas a la botica. La está cerrada, Antonio, la botica. Sí. Estuve con la señora hace poco, una señora con muchas ganas de hacer cosas. Pablo Salce Redondo. Es la viuda... Pero lamentablemente ya tienen cerrada la botica. Tuvimos la oportunidad de entrar a la botica. Me tocó entrar. Hermoso, sí, no. Y aparte él hizo muchas grecas mexicanas. ¿Sí? Porque él era muy mexicano. O sea, tiene arquitectura. Y si entras, y la casa y la botica y todo lo tiene igual. estaba lleno porque él era muy, le gustaba mucho la parte mexicana. ¿Sí? ¿Sabes tú que todo lo que coleccionó, todo lo que logró, todo lo que juntó en su vida está en Ostia? Hay un fondo, sí. ¿Quieres investigar la historia de Linares y Turbide Galeana? Vete a Austin. Porque bueno, aquí nadie la quiso comprar. Y ahí usted va, se va a buscar a un negocio que se llama La Guadalupana. Ahí la atiende la nuera de quien inventó las glorias. Sí, la buena. ¿Sí? Las glorias de Linares, doña Natalia fue la que los inventó. Y luego tiene su nuera que está haciendo las glorias que todavía están ahí hechas a mano ahí en los cazos de cobre a fuego lento hirviendo la parte de la de esa leche, de ese dulce de leche que se hace. Por cierto, la hacen con nuez de parras, porque estuve preguntando también ahí. Y la de Villalama, sí se enojan. Es que aquí no hay nuez, pues la traen de todos lados. No, pues sí hay Bustamante, pero creo que esa no les funciona muy bien para lo que están buscando ellos. Y luego pues, está la historia de las marquetas también, que son de ahí, ¿no? Que eran las que vendían propiamente en los trenes. El himno de Linares, el de Chichas, la amapola en Linares. No la puedes pasar porque hay muchas palabrotas. Pero esa es crónica pura, ¿eh? Completamente todo lo que sucedió. Si pueden leer. Linares es un pueblo bellísimo, ¿eh? Es un completamente. Pueblo, se come muy bien, se la pasa uno bien. Tiene, repito, tiene un museo muy bien montado, se lo recomiendo. ¿Cómo explicas? Sí. Había más vida en el siglo XIX en los municipios que en Monterrey. Sí, claro. Ahora no, es una macrocefalia. En estos 14 municipios vivimos los casi 5 millones y los pueblos están casi abandonados. Los únicos polos de desarrollo son Linares y Sabinas. De ahí para allá, Cerralbo, no sé, de Ocampo, Galeana. Y Sabinas así le fue, porque entraron... Por la carretera. Acuérdate que Sabinas, cuando la ida a Laredo, pues era la lógica, ir a llegar a Sabinas, y entonces también toda la parte de la industria del vestido, que fue muy exitosa, lo sigue medio siendo todavía, pero se metieron los chinos y acabaron con muchas de las cosas de Sabinas, ¿no? Sin embargo, y Linares lo que tiene, bueno, Linares tiene toda la parte de la, bueno, toda la zona citrícola, estamos hablando de Terán, Montemorelos, Linares, donde sigue siendo pues, un lugar. ¿Sabes que fue el principal productor de piloncillo en México en el siglo XIX? Es que era zona cañera, ¿no? Por allá. Sí, por completo. ¿Sí? Quitan el piloncillo y ponen la naranja. Pero empiezan las broncas porque la naranja por cualquier cosita se desbarata, ¿verdad? Claro. Hay una anécdota muy buena ahí de Montemorelos, de que llegaron inversionistas extranjeros y dijeron, no, nosotros no somos de Montemorelos, nosotros no aguantamos los trancazos. Pero dijeron la otra palabrota, porque esa gente está hecha a mucho trancazo, la tardía o la sequía, cualquier detallito les afecta, les daña. Y no obstante, se ha consolidado desde Montemorelos, Allende. Yo me acuerdo de Chavo, había mucho cañaveral, por eso la molienda estaba ahí llena. Que por cierto, el Napo, hicieron un proyecto de la zona naranjera y no invitan a Napo, siendo cronista de Gualahuises. Eso fue es un pecado mortal. O sea, ¿cómo vas a sacar a Gualahuises si está dentro de la zona citrícola, hombre? Pero al menos que ellos creen que es Linares. Y más a nuestro querido Napoleón, que es. Que ama es su pueblo. Férreo, mi querido Napo. Aquí de repente lo he traído, lo he invitado a mi amigo Napoleón. Muchas veces ha venido a platicar de algunas cosas desde Día de Muertos y una serie de cosas. El problema es que de repente le esconden el switch del off, porque no lo pagas, mi querido Napo. ¿Está? A decir lo mismo de mí. No, tú contigo. Excelente. Pues el que quiera meterse, ¿qué página le recomiendas, Antonio? Que le guste la historia. La mía se llama Poemoria Norestense. Poemoria, ¿qué hay en la Poemoria Norestense? Es como, ya no soy cronista de Santa Catarina y hay muchas páginas de Monterrey. Ahí me permito poner cosas de Saltillo, de Galeana, de Linares, de Monterrey, de Santa, de todos lados. Y de. Mira, ahí está la página, ahí la tenemos en los miércoles. Estamos en Frecuencia Tech, 94.9 FM, en el programa radio se llama La Ventana. Están los blogs de Solares y Resolana.blogspot.mx o Identidad y Memoria Santa Catarina.blogspot.mx. Y la gente puede subir y puede escribir cosas. Pueden mandar cosas. Estamos ya en Instagram, fotos, en Twitter. Y estamos muy activos. Yo te digo, si la persona no escribe y no difunde, somos como universidades chiquitas. Claro. Investigamos, enseñamos y difundimos. Y no hacemos eso, no somos universidad. Fíjate que a la gente le gusta más y encontrarse cosas del pasado, ¿no? Y subirle, meterle. Hay fotos. Y es muy anecdotaria la gente también, ¿no? Ahorita hoy hablamos del mezquite. Hoy empiezan a decir, de recetas o para qué lo usaban o que se columpiaban en un mezquite. No, ¿cuántos de nosotros no masticamos mezquite? Sí, las vainas. ¿No te tocó a ti, Leo, andar agarrando el mezquite? Ya los millennials pues ya era, no los conocen. Era el dulce. Sí. ¿No? Era el que mordía, se andaba escupiendo las semillas por todos lados con el mezquite, ¿no? Sabio, porque dicen que si daba mucha vaina, no llovía. Mira. Hasta eso, ¿verdad? Forrajera y la tierra es buenísima. Y era la planta. Hay un libro buenísimo, rápidamente, Carlos Manuel Valdés, que ahí llegó a la conclusión de que los indígenas que desaparecieron, regresando al principio, no desaparecieron del todo. Se fusionaron esos 250 tribus con judíos sefarditas, con esclavos que llegaron de las, que escapaban de las plantaciones del sur de Texas o que llegaban del centro y del país, y todos esos somos nosotros. Entonces tenemos un poquito de mulatos y de indígenas y de españoles y de todo un poco. Bueno, por eso incluso étnicamente, incluso la gente del norte, la gente sí. De Monterrey, los chicarrones del norte, como dicen por ahí, étnicamente es diferente, ¿no? O sea, completamente, sí. Son rasgos diferentes, son costumbres diferentes. Excepto en lugares donde no se mezclaron mucho, que crearon microrazas, allá en de Santiago, por eso todos claro, son güeros. Son ahí el y en Higuera son pelirrojos. La güeriza, ¿no? De sí. Esa parte. Fíjate que le comentaba yo a alguien así como para concluir, no voy a decir de qué estado me lo decía, pero decía, oye, ¿por qué en el norte? Dijo, te voy a explicar por qué en el norte son diferentes de la gente del sur y por qué la postura, lógicamente, o la costumbre de la gente del norte es diferente a la del sur. Porque decía, oye, ustedes con tanto que tienen por aquí, estaba yo en un estado, haz de cuenta, allá del sur del país, que tenía una costa ahí muy padre. Dice, mira, lo que sucede con la gente del norte es que ustedes de repente buscan la comida y tienen que buscar para un mes, ¿sí? Y no se da todos los días. Entonces guardan, venden, tratan, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no. Y la gente sigue trabajando para seguir buscando comida. En el sur, mucha gente lo que hace es que va al muelle y saca un pescado. Y le dice, oye, ¿por qué no sacas otro pescado si hay más? Digo, porque mañana que venga ahí va a estar el pescado. Entonces te dice que la gente es un poquito más, trata de aflojar un poco más en el sur, en esa parte que en el norte. Bueno, lo que pasa es que es muy raro, pero si ustedes analizan, gran parte de las economías del mundo está en los nortes de los países. ¿Sí? Tú te vas a Estados Unidos y el dinero de Estados Unidos está en el norte. Tú te vas a España, el dinero está en el norte. Te vas a muchos países donde vas, el dinero, no sé por qué será, pero bueno. Si quieres, lo tratamos aparte. Hay una tesis muy interesante de Mario Ceruti respecto a eso. Lo bueno, pues te invitamos otro día, mi estimado gusten, Antonio Guerrero, con ustedes, cronista norestense, historiador también, bloguero, facebookero, y fue Bravo maestro de muchos de nosotros que llevamos, que íbamos contigo, cultura popular, ¿no? Cultura regional. Regional. Hablamos sí, en aquella ocasión hace algunos añitos por ahí que nos tocó llevar clase, pero bueno, aquí años, seguimos aprendiendo todavía. Okay. Sí. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Sus órdenes. Mi querido Leo Martínez en los controles de la cabina, Gema González, mi queridísima Gema, la recién cumpleañera. ¿Ya llegaste a los 20, Gema? ¿En eso andas más o menos? Bueno, quédate en los 20. Pico la cosita. Benjamín Solís en la producción. Yo soy Iñaki Alzugaray y lo espero el próximo lunes en punto de las 9 de la noche aquí por ABC Noticias. Pásasela muy bien. Disfrute nuestra estación. Muchas gracias. Listo. Próxima emisión aquí por ABC Radio.